Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy miércoles 17 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos terminando la semana 20, bueno, ya ve que es miércoles y los miércoles ya se considera que se termina, ombligo de semana dicen, pero ya para la fiesta y para hacer dengue y jerengue donde quiera usted. Semana 20, ya han transcurrido 137 días del año. Se celebra el Día del Internet el día de hoy, así que si usted puede darle su acariciada al señor Internet, dicen que es el sabio, ¿no? Cuando uno tiene alguna duda o alguna pregunta, dicen, va, pues pregúntale a Internet ahí qué es lo que hay a Mr. Google y pues todo, toda la comunicación. Vería uno como en esas películas de mente... ¿Cómo se llamaba esta? Mente artificial. ¿Sí la recuerda usted? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Muchas gracias, Rubén Labastida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, como siempre, sacándome de apuros, ¿no? Pues aquí andamos, aquí andamos. Bueno, gusto saludarte, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, pues se celebra el Día del Internet el día de hoy. Temas que vamos a tocar también por importancia, por relevancia. Mire... Vamos a platicar con Isabel Miranda de Wallace, con esto de los periodistas, el ataque a los comunicadores, que no es nuevo, En Veracruz, en Puebla, con Rafael Moreno Valle, la persecución que hubo contra tanto comunicador, obviamente hay a quienes los maicean y se dejan maicear, ¿no? Que venden la pluma. Y hay quienes en el afán de denunciar, de ser conciencia de la sociedad, pues andan investigando la verdad y poniéndola en conocimiento de todo mundo. Y a esos, los gobernantes, no les gusta. Pero el problema es que a la función pública han llegado muchos delincuentes, muchísimos delincuentes. Y también ha habido muchísima gente dentro del periodismo que ha vendido la pluma. A cambio de dinero, de favores o prebendas, pues dicen y distorsionan la información. Le dicen verdades a medias con mucha mentira. Toman un punto de verdad y de ahí tejen una serie de historias. Vamos a poner como la guerra de Felipe Calderón. Pues sí, se inició la guerra en contra de la delincuencia. Y entonces, a partir de ahí, le empiezan a achacar y a poner y a decir, ¿por qué? Porque todo eso está pagado. Bueno, a raíz de esto, se han dado situaciones no solo de persecución de los periodistas, sino también de los defensores de derechos humanos. Y uno de los casos es el de Isabel Miranda de Wallace. Amenazas de muerte ha recibido y parece que muy serias, ¿eh? Entonces vamos a platicar con ella para ver qué es lo que ha hecho al respecto. También con Xóchitl Gálvez, ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo y también nos tiene unas denuncias que le han hecho allá en la delegación con respecto a lo de Salvador Jiménez. Hay una demanda ahí que impuso contra Salvador Jiménez. Vamos a platicar con ella para ver de qué se trata. Si le parece, mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Elementos de la Fiscalía General Estatal resguardan el semanario El Costeño, ubicado en Autlán, Jalisco. Héctor Rodríguez, fundador de dicho medio, denuncia que las autoridades hicieron caso omiso ante las amenazas. Detienen a una persona por el asesinato de un bebé y la agresión sexual a dos mujeres ocurrida el pasado 2 de mayo en la México-Puebla. Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informa informa que pertenece a una banda que asalta transportistas. Procuraduría General de Justicia Capitalina informa que el agresor de un sacerdote en la Catedral de la Ciudad de México padece trastorno psicótico. El hombre, de unos 28 años de edad, dijo llamarse John Rockshield y se ha negado a declarar sobre las circunstancias del ataque. Aumento a trabajadores del metro no será mayor a 3%, asegura su titular Jorge Gaviño Ambriz. Compañía estadounidense ExxonMobil prevé invertir $300 millones para abrir gasolineras en México, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vamos al ámbito federal. Empezamos por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy se reunió con el gabinete, bueno, y con los de CONAGO, con los gobernadores. ¿Y qué cree que dijeron? Que ahora sí van a proteger a todos los periodistas, a la conciencia de la sociedad. Bueno, ¿y por qué no lo habían hecho antes? Marta Obeso, nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos tiene la información. Marta, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Hola, buenas tardes, Eduardo, queridos radioescuchas. Pues sí, para informarte que el día de hoy miembros del gabinete y gobernadores de 24 estados de la República se reunieron en Los Pinos para definir las acciones que garantizarán la protección a periodistas. Al iniciar su mensaje, Enrique Peña Nieto pidió un minuto de silencio. Sin embargo, la petición del presidente de la República fue interrumpida cuando un grupo de fotógrafos comenzó a gritar justicia, justicia. Ante el hecho, el jefe del Ejecutivo prometió que los crímenes a periodistas no quedarán impunes. Durante su discurso, Peña Nieto aseguró que la violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana, que cada crimen contra un periodista es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa y contra la ciudadanía. El presidente de México aprovechó para externar sus condolencias a familiares de Javier Valdés y de Jonathan Rodríguez y reiteró su más enérgica condena por los recientes sucesos registrados contra periodistas, mismos de los que reconoció que lastiman a México y que han generado una enorme indignación. Entre las medidas anunciadas para la protección de periodistas destaca el fortalecimiento de la estructura y del presupuesto para el mecanismo de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, además de que se implementará un esquema nacional de coordinación con las entidades y un protocolo para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo para los periodistas. Este es el informe, Eduardo. Pues bien, ahí está lo que sucedió el día de hoy. Nada más que nos digan, eso nos los prometen, ¿verdad? Yo creo que a partir de los asesinatos de hoy o de mañana, ¿no? Los que se vayan a generar en el futuro, porque nada más hay que recordar, Blanco Ornelas, 20 años hace que lo asesinaron, fue en el mes de noviembre, creo que un 23 de noviembre del año de 1997, o sea, hace 20 años asesinaron al director del semanario Z. ¿Y qué ha pasado? Hasta ahorita no hay un solo detenido. Más de 200 periodistas han muerto en lo que va de los últimos 10 años. En este año 2017... 8 periodistas en total asesinados, muchos más desplazados, otros perseguidos como en Puebla, como en Veracruz, como en Sinaloa, como en Yucatán, en toda la República Mexicana. Y no se ha hecho absolutamente nada, no hay un solo detenido, las investigaciones siguen empantanadas exactamente en lo mismo. ¿Qué podemos esperar del Ejecutivo? Bueno, simple y llanamente, promesas y promesas. Vamos a Cámara de Diputados con Sara Pablo. Sara Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Un saludo al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, informó que en los próximos días tiene previsto convocar a reunión de la comisión, esto con el fin de someter a votación el dictamen correspondiente a la ley de mando mixto policial. Dijo que una vez que el proyecto, que no contiene cambios a lo aprobado por el Senado, ya fue distribuido el pasado viernes entre los legisladores de las comisiones de seguridad y puntos constitucionales. De acuerdo con el reglamento, pues ahora tienen hasta 15 días para votarlo, es decir, hasta el 2 de junio como fecha máxima. Indicó que hasta ahora el PRI no ha hecho ninguna observación al proyecto y es momento de que fijen una postura. Recordó que el tricolor no puede aprobar con sus aliados el mando único que ahora quieren, ya que se trata de una reforma constitucional. Esto fue lo que señaló el diputado panista. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa tu informe. Para una reforma de mando único, se ocupan las tres cuartas partes del Congreso, porque se tiene que reformar la Constitución General de la República para quitarle a los municipios la facultad que hoy tienen de brindar seguridad pública. Todo este juego tiene que ver con un PRI que no entiende que se les acaba el sexenio, se les acaba el tiempo y no tienen resultados. Respondieron de inmediato desde el PRI el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez Marín, pues lamentó que el legislador del PAN pretenda, dijo, someter a votación un dictamen que no cuenta con el consenso necesario para ser aprobado. Le pidió no jugar con el tema políticamente y construir los consensos para la elaboración de un nuevo dictamen. Esto fue lo que dijo Jorge Carlos Ramírez Marín. Pues el presidente de la Comisión se tiene que saber si está construyendo un dictamen o simplemente está jugando a las sombras tías y quiere nada más provocar una votación donde se vea quién estuvo a favor y quién estuvo en contra, otra vez haciendo cálculos electorales en lugar de hacer el trabajo que les corresponde. En lugar de trabajar nuevo dictamen, ha habido una política de cerrazón de todo o nada. Bien, pues ahí está la información. Siguen mezquinos ahí en la Cámara de Diputados. Vámonos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es molida especial de res 80-20 a 54.90 el kilo. Así es, molida especial de res a 54.90 el kilo. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 17 de mayo, unidad limitada por cliente. Consulta restricciones. Siempre IN, guía de estilo. Si deseas que el cabello te crezca en menos tiempo, es básico llevar una alimentación saludable y rica en proteína. Debes cuidar el exceso de grasa usando un shampoo neutro que lo fortalezca y le dé brillo. Cepillar tu cabello con movimientos uniformes estimula la circulación capilar y con ello el crecimiento, al igual que dar masaje con los dedos. Evita usar tratamientos agresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México está en tus oídos. Saber si eres un virtuoso de la voz. ¿Cómo nace un tenor? Descúbrelo con nosotros. Conoce a los futuros tenores de México. Saborea las exquisitas recetas del estado de Veracruz con Lula Martín del Campo. Viajaremos hasta Chalma, Estado de México. Y en la música, el tenor de talla internacional, Francisco Araiza. Domingo 21 de mayo a las 10 de la noche en La Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. ¡Súmate! Conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que ese es... Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos con el Senado de la República. Ya está nuestro compañero y reportero Francisco Montaño en vivo. Miguel Barbosa, allá en el Senado de la República, solicitó la comparecencia del secretario de Gobernación, Osorio Chong. ¿Para qué? Pues para que les explique sobre los asesinatos de los periodistas. Mire qué preocupados ahora todos, ¿no? Francisco Montaño, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, ya el PT Morena aquí en el Senado de la República ha solicitado esta comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como del titular de la PGR, Raúl Cervantes, y hasta del nuevo fiscal encargado de investigar los delitos contra periodistas. En nombre del PT, Miguel Barbosa, pues está exigiendo que se llegue a aclarar todos estos delitos en contra de los periodistas, que no se sabe bien quién han sido los móviles o quién han sido los principales actores que han estado en contra de los periodistas. Lo que sí dijo, hay una impunidad total porque no se ha sabido por dónde. También quiero comentarte que el vicecoordinador del PT Morena pues presentó un punto de acuerdo para que precisamente las Secretarías de Energía, Hacienda, Comisión Reguladora de Energía y PEMEX practiquen auditorías a las estaciones de gasolina de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas y Guanajuato para detectar la colusión de concesionarios con los huachicoleros. Barbosa afirmó que sin la complicidad y el solapamiento ni la permisibilidad de autoridades y de funcionarios de PEMEX no hubiera llegado al nivel de desarrollo que tiene como forma de crimen organizado la ordeña de combustible. También pidió que el sistema de administración tributaria se pueda determinar qué gasolineras o qué concesionarios se involucraron desde las gasolineras en esta venta de este producto, porque dijo se han hecho muy millonarios y esta gasolina robada está depositada en esos grandes túneles donde se almacena el combustible, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Francisco Montaño, pero mira, quisieran empezar a investigar, pues que investiguen las gasolinerías de todos los funcionarios públicos, porque muchísimos funcionarios públicos son dueños de gasolinerías, y lo más seguro es que vendan ese producto robado de Pemex. ¿Por qué? Porque es el negociazo que han tenido a lo largo de muchísimos años. Nosotros lo hemos venido denunciando desde hace más de 15 años del robo de los combustibles. Pemex, cuando manda por los ductos el combustible, tiene sensores que detectan la baja o la alta presión que hay en el ducto. Con eso automáticamente pueden saber en qué partes es donde están succionando las gasolinas o los combustibles, pero hasta ahorita no han hecho absolutamente nada. Siguen dándole a tole con el dedo a los ciudadanos. Muchas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tehuacán, Puebla, Ángel Noé Mercado, fue hallado muerto. Militares y elementos de la Policía Federal aseguraron en Veracruz a 9 presuntos huachicoleros mientras extraían combustible de un poliducto de Pemex. La alta demanda de mezcal ha provocado una sobreexplotación de los agaves, que son endémicos del estado de Oaxaca, por lo que se pone en peligro su existencia. Así lo dio a conocer el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca. Y finalmente, 5 integrantes de la misma familia perdieron la vida tras sufrir un envenenamiento con gas tóxico luego de caer dentro de pozo artesanal en Tabasco. Medios locales informaron que el lamentable suceso ocurrió en la localidad de Tierra Colorada del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Nos vamos a Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. En Oaxaca, bueno, la Contraloría Estatal citó a comparecer a funcionarios de la Secretaría de Salud. Bueno, ya se están empezando a tomar acciones, ¿no?, contra estos exfuncionarios y funcionarios corruptos. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, por fin, después de pues muchas intenciones y de muchos acuerdos, por fin ya la Contraloría Estatal inició las investigaciones, pero ya no solamente es un dicho, sino que ahora ya en estrados se informó de la solicitud de comparecencia a diferentes exfuncionarios de la Secretaría de Salud y que hoy, bueno, pues siguen siendo motivo de esta continuación de expedientes, ya debido al monto tan extraordinario que hay de recursos públicos que fueron aparentemente desviados. Y es que, de acuerdo a un diagnóstico de los servicios de salud en Oaxaca, de 140 clínicas, hospitales, médicas, unidades que aún no se concluían ni en el anterior sexenio ni en el antepasado sexenio, pues solamente con Gabino pues se completaron o se culminaron 60 de estas unidades de 140. No se concluyeron, de acuerdo a este estudio, porque ni siquiera tienen las escrituras de los terrenos, Eduardo, que avalarían la propiedad del gobierno del estado, y entonces pues no existe seguridad en la tenencia de la tierra, así que cada vez que se investiga van saliendo más anomalías e irregularidades, en tanto que el 55 y 60% de las unidades médicas de Oaxaca pues también carecían de estos medicamentos básicos. Y por otra parte, bueno, pues además de estos recursos, no hay tampoco, todavía sigue sin haber suficiente vacuna para los menores de edad, así que pues estamos pendientes de lo que estos comparecientes informen, y ahora que ya no tienen el cargo público, bueno, pues que son fácilmente, podrían ser fácilmente sancionados, Eduardo, si así lo amerita y si así dan los resultados de las investigaciones. Este sería el reporte desde Oaxaca, Eduardo. Muy bien, Gisela Ramírez. Mira, sin lugar a dudas, lo que nos ha sucedido como sociedad es una desgracia, ¿no? Delincuentes y delincuentes han llegado al poder público, son funcionarios que se han incrustado, y obviamente en toda la República Mexicana encontramos actos de corrupción, robos, asesinatos, abusos. ¿Por qué? Porque la delincuencia se ha hecho del poder en México. La corrupción y el poder es lo que está campeando. Muchas gracias, Gisela Ramírez. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes desde Oaxaca, Gisela Ramírez. Bueno, nos vamos a Veracruz. Ahí está Sergio Lara, reportero en el estado de Veracruz y colaborador de este espacio. Él nos tiene información sobre el Movimiento Ciudadano, que no ha definido alianzas para 2018 allá en Veracruz. Ya ve que Andrés Manuel López Obrador anda con todo ahí. Ya se declaró Mesías oficial Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos con Sergio Lara al estado de Veracruz. Ciudadano no ha definido alianzas para el 2018, cuando se renueve la presidencia de la República. Sin embargo, Dante Delgado Ranauro, dirigente nacional del organismo, consideró que Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, es un hombre íntegro, a quien pueden señalar de muchas cosas, pero no hay pruebas. Yo lo que sí puedo decir es que Andrés Manuel no lo es. Lo podrán acusar de muchas cosas, pero es una gente íntegra, que vive con profunda austeridad. Eso lo puedo decir porque lo... No, ya le diga a usted que no vayan a darle otra refriteada. No lo estoy diciendo, ni hemos platicado, para que lo sepan bien y ya no entremos a ese debate. Ni hemos platicado. Dante Delgado Ranauro fue cuestionado sobre las confrontaciones entre López Obrador y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a lo que respondió que podrá haber acusaciones contra el dirigente de Morena, pero hasta el momento no se ha podido comprobar. El punto crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Así es como está Veracruz, ¿no? Con las alianzas que se están armando. ¿Qué le parece que nos vamos al Estado de México? Ahí está nuestra compañera y amiga también, Gabriela Hernández, reportando en vivo desde el Estado de México. ¿Cómo van las candidaturas, Gaby? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que este día el candidato del PRD, Juan Cepeda, fue al municipio de Ecatepec. Y bueno, ahí se reunió con la comunidad lésbico gay. Esto comentó que la lucha por mayores libertades y por las minorías son cartas programáticas de un verdadero partido de izquierda. Por ello, Juan Cepeda reafirmó su compromiso con la comunidad lésbico-gay, esto en el marco del Día Internacional en contra de la homofobia. Acá no hay cálculo electorero, así lo subrayó Juan Cepeda. Y es que dijo que los avances que ha producido el PRD en estos temas han sido fundamentales en la Ciudad de México, pero insistió en que tenemos que dar una lucha desde 1789 por el derecho a la igualdad, ya que es un tema superado, pero en el Estado de México hoy no se ve de esa forma. Y bueno, así lo dijo en la conferencia de prensa que se realizó en el Auditorio Valentín Campa, por lo que Antonio Medina, secretario de Identidad Sexual del PRD, señaló que en Ecatepec la comunidad trans es la más asesinada en todo el continente americano. Es donde más mujeres transgénero son víctimas de homicidio, por lo que el solo hecho de ser mujeres que no responden al rol de género heterosexual. Pues así se dieron las cosas este día con el candidato Juan Cepeda y bueno, sobre todo con esta comunidad en este día tan importante para ellos, Eduardo. Gaby, y en el caso de Delfina, que al parecer ya presentaron denuncias ante la PGR, ¿realmente esto va a afectar, qué dice el Instituto Electoral? ¿Va a afectar su campaña o se lo va a pasar por el arco del triunfo? Pues yo creo que es lo más probable, Eduardo, que pues ahora sí que hagan caso omiso a lo que ha acontecido y sobre todo en el caso de Delfina, porque no ha habido pues ahora sí que una respuesta y sobre todo un comunicado por parte del IEM, por lo que vamos a estar pendientes qué es lo que pasa con Delfina, si te lo van a dejar así, pues ahora sí que a la vez se va, Eduardo. Pues vamos a preguntarle, vamos a buscar a Delfina Gómez para que nos diga qué es lo que está sucediendo, porque las acusaciones son reiteradas y reiteradas. Muchas gracias, Gaby. Rubén Labastida, gobierno de la Ciudad de México. Bueno, Eduardo, pues en los minutitos, en los segunditos que tenemos, permíteme comentarte que Miguel Ángel Mancera prometió acciones contra las agresiones a los periodistas. 4 puntos, de los cuales, pues si gustas, hablaremos más adelante acerca de ellos. Regresando del corte, ¿no? Ya nos enfocamos en el gobierno de la Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. Cereal Nesquik de 720 o Fitness de 730 gramos a solo $39.90 cada uno. Y aceite Soriana de 900 mililitros a $18.90. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 17 de mayo. Consulta restricciones. Siempre IN, guía de estilo. Para evitar que tu cara brille, limpia tu rostro diariamente y haz una limpieza profunda cada tercer día. Cierra los poros usando un tónico después de la limpieza. Utiliza polvo translúcido, especialmente en la frente, nariz y barbilla. Si durante el día tu cara comienza a brillar, recurre al papel absorbente. Este absorberá la grasa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas unidades móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Pero suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Si también sientes que 2 minutos es una eternidad cuando alguien no te responde un mensaje, no eres el único. Todos tenemos algo en común. Ven y descubre que siempre hay algo más que conocer estudiando tu bachillerato en Universidad Isel. Atrévete a conocernos. Isel.mx 5350-9100. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio, y con esto tendremos una excelente calidad de vida. A la diabetes debemos tenerle respeto. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, ya son las 5 de la tarde con 30 minutos. Rubén Labastida, a ver, ¿qué pasó con el gobierno de la Ciudad de México? Pues fíjate que Miguel Ángel Mancera, como presidente de la CONAGUA en esos momentos, informó 4 acciones para proteger a los periodistas en general, crear u homologar a fiscalías o áreas especializadas dentro de las procuradurías para investigación y prevención de delitos cometidos a sectores de la población, conformar mapas estatales donde los periodistas tengan más peligro de agresiones, dar cumplimiento cabal a la recomendación 24-2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y trabajar con un protocolo único, unificado para prevenir, por supuesto, la protección y atención a víctimas de este delito. Así o es que pues, ahí están sus cuatro. El doctor Miguel Ángel Mancera acciones. También se montó en el carro de los defensores de los periodistas y de los defensores de derechos humanos, ¿no? Pues sí, ya ves que estuvo en reunión con Enrique Peña Nieto y aprovechó el instante. Es que no tienen cara, son unos desvergonzados, cínicos, por no llamarlos de otra manera, que hay muchas maneras de calificarlos, ¿eh? Muchísimas, nada más que están prohibidas por la ley, que yo las exprese aquí, pero son unos cínicos. Imagínense que a la hora de que el Poder Ejecutivo debiera perseguir a los delincuentes, no lo hace, ¿no? Y a la hora de que acuden los defensores de derechos humanos o los periodistas o cualquier ciudadano, sea médico, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, acude ante la autoridad a solicitar protección, apoyo, pues simplemente estos señores, que yo creo que son delincuentes que han llegado al poder público, pues se hacen de la vista gorda, obsisos. Mire, el caso de Isabel Miranda de Wallace, se lo comentaba usted al principio del programa informativo, lucha por encontrar a unos delincuentes. Usted sabe perfectamente lo del caso de su hijo. ¿Cuánto trabajo le costó llevar a esas personas ante las autoridades, investigación, dinero y todo? Y luego, al final de cuentas, a la calle. Y todavía lo que ha venido sucediendo en toda la República Mexicana, ¿no? Que recordarán esta señora que desapareció su hija, y cuando logra hacer toda la investigación, salen los delincuentes a la calle y la matan. Bueno, Isabel Miranda de Wallace también ya la amenazaron, y con grabación y toda la cosa, y fuerte. ¿Qué ha pasado con las autoridades? Pues vaya usted a saber. Vamos a platicar con ella. Me informan que ya la tenemos en la lista, en la línea. Tenemos en la línea a Isabel Miranda de Wallace. Señora, ¿cómo ha estado usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos a ustedes y al auditorio. Preocupados, ¿no? Por todo esto que viene sucediendo. Tú que has denunciado lo de la delincuencia, nos has dado cifras de lo que está sucediendo a nivel nacional, y ahora resulta que hasta una grabación con amenazas te mandan. Platícanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Claro, gracias. Pues mira, lo que pasa es que en este país, quienes nos dedicamos a defender a víctimas y quienes decimos lo que está pasando y denunciamos situaciones que nosotros creemos que no son correctas, junto con ustedes los periodistas, pues nos quieren silenciar, nos quieren callar. Yo he denunciado que el caso de unos secuestradores, fueron acusados de secuestro a los señores Vallarta junto con Florence Cassés, de 18 secuestros, de los cuales la PGR solamente consignó parte de ellos, como 3 o 4. Los demás se quedaron ahí estancados, siguen todavía sin darles respuesta a todas esas víctimas. Pero en una franca corrupción e ineptitud tanto de parte de la PGR como de parte del Poder Judicial, liberan a casi todos los secuestradores de esa organización, solamente queda Israel Vallarta hasta el día de hoy. Algunos de ellos salieron condenados por otros delitos, los liberaron por secuestro y andan en la calle, pero salieron, por ejemplo, por posesión de armas. Bueno, pues el colmo del cinismo es que estos individuos fueron a pedir a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas cerca de 10 millones de pesos como compensación para pues por el tiempo que estuvieron en la cárcel, situación con la que yo me opuse. Impugnamos esa situación junto con las víctimas. Yo hasta el día de hoy sigo representando a todas las víctimas de los señores Vallarta, por lo menos sigue Ezequiel en pie de lucha, Ezequiel Flores. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ellos ya de por sí me odiaban porque yo he estado detrás de este caso. Pero ahora resulta que Juan Carlos Cortés Vallarta tiene una relación sentimental con una de las secuestradoras de mi hijo, con Brenda Quevedo Cruz. Entonces, bueno, otro motivo más para tratar de quitarme del camino. Me han estado amenazando, me mandan tweets, me llaman, hoy me hicieron llegar ayer o antier una grabación en la que, bueno, queda el descubierto que ellos estuvieron atrás de la agresión que yo sufrí en la marcha en el Ángel de la Independencia el día 12 de febrero cuando marchamos contra Donald Trump. Bueno, pues ellos estuvieron atrás en esta agresión. Y bueno, a mí lo que me parece absurdo es que la autoridad nos abandone, nos deje solos, no los metan en la cárcel y además todavía nosotros nos tengamos que andar escondiendo y cuidando por estos delincuentes. Isabel Miranda de Wallace, tengo entendido que te llegó una grabación, que te hicieron llegar una grabación donde se está planeando inclusive cómo deshacerte de ti. ¿Qué hay de cierto? Sí, efectivamente existe esa grabación. Esa grabación la escuché, yo la que aporté ahora, porque fue la que ya tengo en mi poder. Fue una grabación en la que se comunica la madre de Brenda Quevedo Cruz con la tía de los Vallarta y están comentando todo lo que hicieron después de la marcha y las agresiones que me hicieron. Y bueno, hay otro audio que yo ya escuché también, que me permitieron escuchar, en el cual uno de ellos efectivamente dice que me quiere matar. Entonces, pues yo lo que estoy pidiendo a la autoridad es que hagan una pericial en voz de las personas que yo digo que están ahí implicadas para que confirmen si son ellas y, bueno, procedan legalmente. ¿Tú tienes seguridad? ¿Tienes personas que te apoyen como escoltas? ¿Le has solicitado a la autoridad? ¿Qué te han respondido? Mira, nosotros pedimos entrar al protocolo al mecanismo de defensores de derechos humanos. Primero me lo negaron, el día de ayer ya se comunicaron conmigo, los voy a ver el lunes y espero que el lunes pues me expliquen bien en qué consiste el mecanismo y pueda yo entrar a este mecanismo de protección. ¿Pudiste hablar con Campa Cifrián al respecto? No he hablado con él, me mandó un mensaje y me mandó a una persona para que se comunicara conmigo, me contactara, y es con la que hablé el día de hoy. ¿Cómo visualizas en términos de alto al secuestro la fundación que tú presides y en términos de lo que ha venido pasando con los periodistas, los defensores de derechos humanos? Porque esto que nos está sucediendo en México es pavoroso. Yo decía al principio del programa que es cinismo puro. Han llegado delincuentes al poder público y estos coludidos con los delincuentes en las calles donde nos roban combustible, donde nos roban la vida, donde nos roban en la calle en todos los aspectos, nos secuestran. Estaba leyendo en la mañana estadísticas de INEGI donde hay 22.8 millones de delitos al año en este periodo 2015 y 2016 está todavía peor, que el índice de los delitos es prácticamente del 93% que no se denuncia. Tú, con los datos que tienes en tu organización, ¿cómo ves esta situación y qué es lo que piensas hacer? Bueno, mira, en primer lugar déjame decirte que el problema de México es grave. Estamos en una crisis ante la ausencia del Estado de Derecho, ante la ausencia de autoridad, que eso es gravísimo, pero más aún ante el empoderamiento y el poderío que tienen los cárteles y la delincuencia organizada en México. Ahora ya han infiltrado absolutamente casi todas las corporaciones y todas las instituciones. Y eso, de verdad, es un riesgo mortal para nosotros, y lo que deberíamos de hacer indudablemente todos los mexicanos es apoyar para ir haciendo limpieza en las instituciones, denunciar muchas de las cosas. Sabemos que a veces nos ponemos en riesgo por denunciar y decir este tipo de cosas, pero me parece que no podemos quedarnos callados y debemos de elevar la exigencia hacia los gobiernos estatales, que son los más apáticos, y también ante el gobierno federal por lo que pasa, ¿no? Yo creo que el tema de la corrupción, la impunidad y la falta de Estado de Derecho son tres temas fundamentales en este país. Isabel Miranda de Gualas, también hemos visto ya cómo las acciones que se han tomado en todo el gobierno federal han servido para nada. ¿Tú vas a seguir trabajando o vas a hacer lo que muchas veces dice la autoridad, que para evitar que nos asalten, pues que no salgamos de la casa? ¿Tú vas a salir en la lucha? Por supuesto que voy a seguir en la lucha, porque es mi único país. Amo a mi familia y por lo tanto no quiero que mi familia viva en un país tan inseguro, y tampoco quiero que sea un país como Venezuela en el que se vuelva un caos. Entonces creo que debemos de seguir luchando, vamos a tomar todas las precauciones necesarias para cuidarnos, pero vamos a seguir luchando. Bien, pues mira, los micrófonos del periódico El Punto Crítico, del Punto Crítico Muchas Radio gracias. Y aquí de Radio Fórmula, están a tu disposición siempre que los quieras utilizar, porque realmente como sociedad debemos alzar la voz, evitar que sigan estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Isabel Miranda de Gualas, realmente una lucha, mire, contra un titán que es la delincuencia, que se ha apoderado prácticamente de todo. Pero como sociedad tenemos que levantar la voz y evitar que sigan haciendo sus traperías. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. La Ciudad de México entró, por segunda vez en el año, en fase de contingencia ambiental, lo que ordena restricciones de circulación para algunos vehículos, como ocurrió el año pasado, y conforme estas condiciones prevalezcan, volverá a estar en el centro de la discusión la necesidad de mejorar la movilidad con base en una red de transporte público articulado, ordenado y que sea una opción real para la ciudadanía. A la fecha, el plan Metrobús ha tenido un gran éxito, así como las estaciones de bicicletas comunitarias. Sin embargo, el sistema de transporte colectivo Metro y la red de autobuses dejan mucho que desear cuantitativa y cualitativamente. No hay mejoría en las unidades concesionadas, además de no ser suficientes, ya que aunque muchos de ellos tienen la capacidad económica para escalar a autobuses de mayor calidad, no lo hacen. Así pues, comienza otra temporada difícil en la capital del país. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018, solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Rincones del mundo, destinos internacionales esperando por ti. La Acrópolis de Atenas es la joya de la Grecia clásica. Se encuentra situada en la cima que se alza 156 metros sobre el nivel del mar y es posible divisarla desde diferentes puntos de la ciudad. Un lugar característico de la mayoría de las ciudades griegas que poseía la función defensiva, además de funcionar como sede de los principales lugares de culto. A pesar del paso de los siglos y de haber sido destrozada y saqueada en diversas ocasiones tras la declaración de la independencia de Grecia, las ruinas que se conservan han sido restauradas. La Acrópolis contiene algunos de los monumentos más conocidos de la época clásica de Grecia, como el Partenón, el Erecteón, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. Todos los monumentos en la Acrópolis fueron construidos durante la Edad Dorada de Pericles, conocida como Período Clásico, 450 a 330 a.C. La edificación más importante es el Partenón, construido de mármol y dedicado a la diosa Atenea. Su edificación demandó más de 15 años, finalizando en el año 438 a.C. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Con una orden judicial, personal de la delegación Cuauhtémoc acudió ayer a retirar los sellos de clausura del edificio en construcción ubicado en Baja California 370, Colonia Hipódromo, los cuales fueron colocados el pasado 21 de marzo. El edificio había sido clausurado por rebasar la altura permitida, lo que violaba el uso de suelo autorizado de 24 metros al tener casi 40. De acuerdo con vecinos, el retiro de los sellos se efectuó sin que se tenga claro cuál será el futuro de la edificación. Vecinos de Jardines del Pedregal en la delegación Álvaro Obregón ganaron un amparo en contra de la plaza comercial Arts Pedregal, ubicada en Periférico Sur y camino a Santa Teresa, por lo que para poder abrir sus puertas deberá mitigar el daño por la tala de 1100 árboles de una especie protegida y las afectaciones que generará a la movilidad. El juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García, impuso a la desarrolladora inmobiliaria una sanción en la que deberá plantar 1000 árboles, restituir en especie 20.299.34 metros cuadrados de área verde y el pago de más de 9 millones de pesos. El jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, confirmó que hay interés por construir el Estadio Azul en territorio de dicha demarca. En entrevista radiofónica reconoció que aún se desconoce en qué espacio se realizaría la construcción del inmueble, aunque se ha manejado la zona que ocupa el velódromo y también el deportivo Oceanía. El funcionario señaló que este proyecto ayudaría a activar la economía de Venustiano Carranza y generaría empleos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. 5 de la tarde ya con 47 minutos. Mire, hablando de traperías, ¿sabe usted cuál es la función de un notario público? Mire, los notarios públicos son personas que dan fe pública, o sea, los hechos los hace constar y entonces los convierte en verdad verdadera, ¿no? En una verdad jurídica, legalmente documentada, eso que le llaman verosimilitud, una verdad científica. Cuando un notario público actúa de mala fe, obviamente debe haber consecuencias mucho mayores que si una persona como usted o como yo mintiéramos. Pero cuando un notario público hace este tipo de situaciones para perjudicar no solo a una persona, sino a un grupo social, pues todavía peor, ¿no? Y esto ha venido sucediendo en la delegación Miguel Hidalgo. Agradezco mucho, ya tenemos en la línea a la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz. Ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Xochitl, mucho gusto, te agradezco el que me tomes la llamada. Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, y como siempre, tus órdenes. Oye, preocupados porque tú estás presentando denuncia en contra de un notario público. pero preocupados aún más por todo lo que viene sucediendo a nivel nacional en contra de los periodistas, en contra de los defensores de los derechos humanos, personas como tú que son capaces de alzar la voz en contra de los delincuentes de este tipo. ¿No tienes temor por tu persona? No, la verdad es que no, siempre he sido una mujer muy valiente. Yo creo que yo no estoy con una consigna personal contra nadie. Yo lo único que creo es que se debe de aplicar la ley, y no es posible que un notario con un desaseo, como pasó con Salvador Jiménez, haya escriturado primero Minería 88, que yo ahí le creí, me contestó cuando le pedí que presentara los documentos y resultaron falsos, y él dijo, bueno, pues yo solo dije de la documentación que me presentaron, yo no podía saber que eran falsos. Bueno, pero cuando se da un segundo y un tercer inmueble, tú dices, esto ya no fue. Y él, sabiendo que se trataba del señor Manguani. O sea, ya no es casual. Que además, Xochitl, los notarios tienen la obligación de checar, en el caso de la documentación expedida por un particular, ir y a checar que efectivamente esa documentación es verdadera, ¿no? No, de hecho los notarios pueden meterse al sistema georreferenciado de CEDUBI, donde ponen la dirección y ahí aparecen los niveles permitidos como referencia. Los del Distrito Federal están obligados a solicitar el certificado de uso de suelo, y ahí establece que son 4 niveles. El caso de Laguna San Cristóbal es gravísimo porque ahí ni siquiera hay una manifestación de obra. Ya se escrituraron 15 departamentos, que se vendieron, por cierto, en más de 3 millones de pesos. Uh-huh. Ya fueron inscritos en el registro público de la propiedad, y fueron hechos por este notario. Manguani ya había hecho lo de Minería 88 y él ya tenía conocimiento, el notario Salvador Jiménez, que Manguani había falsificado documentos. ¿Cómo es posible que le lleva otro inmueble y se lo escritura con documentación falsa? Pero ahí todavía estuvo más grave, porque el notario sella 2 manifestaciones distintas el mismo mes. O sea, una con 4 niveles y otra con 6 niveles, una con 4 departamentos y otra con 15 departamentos. Quiere decir que hay un desaseo, que ni siquiera revisa los documentos, y yo le estoy pidiendo al Colegio de Notarios del Estado de México que le sea retirada su licencia como notario público. No merece ser notario público, desprestigia a los notarios públicos buenos, que los hay en el Estado de México, que los hay en el Distrito Federal. Ahora, la verdad, Eduardo, si queremos poner un hasta aquí a la violación del uso de suelo, lo podemos hacer muy fácilmente. Por eso yo ya puse a disposición de los notarios públicos un sistema donde van a aparecer todos los documentos oficiales de la delegación, tanto el certificado de uso de suelo como la manifestación de obra, así como la terminación respectiva de obra. Y los notarios van a poder entrar a mi plataforma con su clave, bajar los documentos y dar fe que son los que están recibiendo por parte del cliente. Con esto no va a haber manera que Miguel Hidalgo se escriture un predio que viole el uso de suelo. Si otras delegaciones quieren tomar esa plataforma, yo encantada se las doy, pero yo creo que es lo que los vecinos quieren que pase, que se aplique la ley. Y no es que un desarrollador que sí cumple con la ley y que paga sus impuestos tenga una competencia desleal de otro desarrollador que construye más y es posible que venda más barato, que venda más rápido, porque está violando el uso de suelo. Podemos acabar con la violación del uso de suelo si creamos algunos candados, uno adicional, por ejemplo, que el registro público de la propiedad no escriture aquellos inmuebles que violan el uso de suelo. Mira, que sería un paso, el inicio de llamar a los ciudadanos a que entren a la verdad y a la legalidad, porque la cosa está muy descompuesta. Realmente no hay certeza jurídica para el ciudadano. El que compra, compra de buena fe. El que vende, pues vende haciendo todas las trampas del mundo. Y obviamente esto ha venido creciendo y creciendo y creciendo, y hemos llegado a los niveles que se tienen actualmente. Imagínate, Minería 88 ya tiene demolición, uh-huh, orden de demolición. Laguna de San Cristóbal 69 ya tiene orden de demolición. Y los vecinos ni siquiera sabían que habían comprado una propiedad falsa. Están los sellos hace 6 meses. El dueño les ha hecho creer que es mala onda de la delegada, pero nunca se ha atrevido a decirles que el señor construyó de manera ilegal y que no pagó un solo peso de impuestos a la ciudad. Se aprovechan simple y llanamente. Y a la hora que viene la aplicación de la justicia, todo el rigor, pues buscan echarle la culpa a quien puedan. Xóchitl Gálvez. El señor Manguani debe de ir a la cárcel y yo le pido al procurador de la Justicia del Distrito Federal que ya consigne la denuncia penal que tengo en su contra. Hay suficientes pruebas de cómo este señor ha venido falsificando documentos, cómo este señor ha venido violando el uso de suelo. Tengo año y medio con estas pruebas, con esta denuncia, y creo que ya es justo que también al señor desarrollador se le aplique la ley y vaya donde tiene que estar, que es en la cárcel. Bueno, lo bueno es que ya estás abriendo el portal con la transparencia para que la gente pueda estar mejor informada y goce de certeza jurídica. Te vamos a buscar y te invitamos a esta mesa de trabajo, Xóchitl. Órale, gracias. Muchas gracias. Ahí está la información de lo que está sucediendo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Los ataques cibernéticos son una de las amenazas más grandes contra el mundo y una de las pruebas es que más de 70 países fueron víctimas de uno de estos ataques a gran escala con fines de extorsión el viernes pasado. Este ataque cibernético bloqueó computadoras y retuvo los archivos informáticos de los usuarios a cambio del pago de un rescate en muchos hospitales, compañías y agencias gubernamentales. Este es el mayor ataque de su tipo jamás registrado. El software malicioso explotó una vulnerabilidad en Microsoft Windows, presuntamente identificada por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, para sus propios propósitos de recaudación de inteligencia, y fue posteriormente filtrada a Internet. El Servicio de Salud de Gran Bretaña se vio afectado cuando sus hospitales se vieron vulnerables y obligados a rechazar pacientes y a cerrar pabellones y salas de emergencia. Rusia fue el país más afectado, de acuerdo con expertos de seguridad. El Ministerio del Interior ruso confirmó que fue atacado. En total, varias firmas de ciberseguridad indicaron que habían identificado el software malicioso en más de 70 países. Las computadoras fueron afectadas por un ransomware, un software que congela la máquina y muestra un mensaje que exige el pago de un rescate por los datos del usuario. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Esa es la economía, la macro, ¿no? Vámonos a la micro, a los pesos y centavos. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el peso dólar? En Banamex, a la compra en 18.20, a la venta en 19 pesos, algunos centavos más. En el aeropuerto, en 17.55, a la venta en 18.24. En el aeropuerto. En el aeropuerto, exactamente, aeropuerto lo que decíamos. Aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo quedó la Bolsa Mexicana de Valores? Esta la tenemos exactamente en 48.782.4 unidades, 4%, 1.37% abajo. ¿El oro y la plata? 30,000 pesos la onza y la plata Libertad, 300 pesitos. Bueno, lo invito a que siga el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy dicen: investigan a bancos por manipulación en mercados de bonos. Simplemente la mafia en los bancos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ver bien es vital para niños, jóvenes y adultos. En el Hospital Mexiquense de la Salud Visual se tratan gratuitamente padecimientos como miopía, astigmatismo, cataratas y glaucoma, entre otros. Cuida tu vista. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. Así sonaba la radio en 1972. La música abre recuerdos. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero también bueno, es el caso bueno. También tenemos del estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Estoy recordando todo lo musical. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del centro.